y es que te llevo, y es que te tengo, siempre conmigo, mi dulce amor. De mi vidita, dame calor, se desespera mi corazón. Siempre conmigo, mi dulce amor. En mi vidita, dame calor, se desespera.